en vivo desde la tienda de la esquina, es el show de Komutaku con John y David. Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, donde sea que estén. Hola, John Chun. Bueno, mi nombre es David. Este es el primer show, el primer podcast que vamos a estar transmitiendo aquí desde Komutaku. Pues como ustedes pueden ver, Komutaku es una página que creé como comunidad con la intención de que la gente se afiliara y conociera y pues pudiera conocer amigos y pudiera pues también comentar sobre el mundo del anime, el manga, películas, etc. Al comienzo Komutaku se pensó colocar como un blog, pero pues la verdad me pareció como un poquito aburrido, nada más colocar información. Lo que me interesaba era básicamente que las personas conocieran, se relacionaran y se conocieran entre sí. Bueno, pero para empezar, pues yo soy David, al lado mío tengo a John Jaime. Estuvo muy fea la presentación al comienzo, John. No, ¿okay? No, para nada, me parece muy bien que digas todo lo que querés decir, lo que vamos a hacer. Y hablando de eso, ¿qué tema vamos a tratar hoy? ¿Mujeres o las animes? ¿O cómo la mujer interrelaciona a la mujer? Pues, a ver, la idea es que este va a ser un show que vamos a estar presentando semanalmente. Ajá. Vamos a hablar de... Pues quisiera empezar es como por los temas más importantes de lo que ha pasado en una semana, ¿ya? Perfecto. De lo que ha pasado en la semana, ya sea del mundo del anime, películas, hasta lo que te ha pasado con tu novia. Ya, no, porque si me escucha, me mata. Sí, bueno, te escucha, te mata, pero pues comentarlo y este es como el primer podcast y también en un punto pues... estamos viendo que desde la página que se abrió el día de antes de ayer, hace dos días, ya estamos creciendo, ya tenemos casi 30 miembros afiliados. Bueno. Y pues la idea es que empiece a crecer y escuchar también pues sus preguntas, lo que ustedes quieran preguntarnos, leer sus correos, etcétera. Bueno, pues para comenzar, me gustaría mucho, John Jaime, pues... Yo no quiero tratar únicamente de lo que es salud. Yo no quiero tratar únicamente de lo que es anime. Quiero tratar de muchos temas. Entonces, pues, ¿qué te parece si hablamos de cine para empezar en este momento? De cine, ay, están, es que están en cartelera, venía para acá y les hablaban de Dragon Ball Z Evolution. Qué cochinada. Ah, sí, Dragon Ball Z Evolution. O sea, debería darles vergüenza sacar un Dragon Ball creado por gringos, supongo. Bueno, ese Dragon Ball, pues, creado por gringos, fue creado por la Fox. Ay, la Fox, pues, que hace desde el año pasado, la única película que tuvo éxito el año pasado, en el 2008, fue Iron Man. El resto sacaron muy buena. Pero el resto han sacado, ellos se han dedicado a sacar mucho lo que es películas para... de superhéroes. Con los Cuatro Fantásticos no les fue bien. Ya. Bueno, no me parece tan mala. Pero no les fue bien en taquilla, pero no les fue en taquilla mala. Pero la película no es mala. El diálogo. Si lo hablamos de un punto que vamos a hacer críticos diálogo, al respecto. El diálogo sí es como mal. La película para mí fue pésima porque no se basaba directamente en diálogo. No, en diálogo y en la historia. El cómic fue fatal. La última parte de Los Cuatro Fantásticos fue una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trataba sobre la historia de Galactus. Y trataba sobre el Silver Surfer. Pucha, ni siquiera mostraron a Galactus. Ah, es que no me acordaba de lo del Silver Surfer. Sí, fue una mierda. Pero acordate que quedaron en continuará. Continuará ya. Que van a mostrar ya no va a haber una continuación. Los estudios Fox decidieron por el éxito de The Dark Knight, que fue el año pasado, van a ser totalmente van a volver a comenzar la película desde cero. Hacer un remake total de Los Cuatro Fantásticos. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cogen a la gente ellos? A ver, te lo voy a poner de esa forma. Así, y luego le voltean a uno tan feo el asunto. O sea, ¿qué chiste tiene eso? John, pero te lo voy a poner de esa forma. Lo que me amarra es que van a hacer un remake. ¿Te acuerdas que sacaron hace unos 2-3 años, no me acuerdo, con Brandon Root la película esta de Superman? Superman Returns. Sí, claro. Superman regresa. Muy, muy pesada, muy cansón. La van a volver a contratar otro personaje de Superman, otro actor, y van a volverla a empezar. Y la quieren hacer más, igual de oscura a lo que es The Dark Knight. Ah, bueno, O sea, salió de Dark Knight. Quedaron felices con Dark Knight. Sí, quedaron felices con Dark Knight. Es una maravilla, pero tampoco. O sea, yo creo que si todo fuera igual, entonces, pues. O sea, entonces todos tendríamos de la misma cara los mismos ojos, todo. Entonces es el chiste que la individualidad, las cosas, la diferencia. Pero pues la idea es que van a hacer esos cambios. Y eso es lo que me da rabia. ¿Por qué uno no puede simplemente quejarse? ¿Por qué no hay una Oye, pero no, pero nos saltamos. Estamos hablando de Dragon Ball. Sí, pero igual. Es que a mí me da rabia justamente eso. Que ellos puedan decir, ¿sí? Que ellos puedan coger y a su antojo, sin de pronto hablar con, yo qué sé, la persona más idónea, sin poder hablar con la persona más idónea, más calificada para ayudarles a hacer una buena, al menos la primera adaptación, hacerla espectacularmente a un cómic o a un libro o a lo que sea. Bueno, pero pues eso, o sea, el estudio no pero está. Pero David, eso es ser grosero con el no televidente, ¿cómo dice? El con los fans. Con el fan. Pero mira, es que el estudio no está manejado por fans, el estudio está manejado por ejecutivos. Con razón, un ejecutivo. No, ellos lo ven con su propia visión, es así, y ese ha sido un gran problema con los estudios Fox. Y por eso es que sacan basura. Y por eso es que sacaron Dragon Ball. Por ejemplo, la versión de este Dragon Ball es, pues pucha, un emo Dragon Ball, no. ¿Ya? Porque listo, Goku tiene los pelos parados, pero en esta versión los tiene parados y parece un emo. No. Segundo, este Dragon Ball, Goku, tiene, al parecer tiene problemas de adolescencia, porque al parecer es como un revuelto entre Dragon Ball y Spider-Man, porque a él no se la lleva bien con las personas, abusan de él en el colegio, y Chi-Chi, que es, ¿sabes quién es Chi-Chi en Dragon Ball, no? No me acuerdo el nombre. No, para que lo sepan, yo, Jaime no es un... es aficionado a todo, no exclusivamente al anime. Entonces él disfruta el anime, pero no conoce muy, no se acuerda muy bien los personajes. Chi-Chi, la no, que se casa con Goku. No me acuerdo de los nombres. A Chi-Chi, quien se casa con. Sí, claro que me acuerdo. Vale, entonces. La hija de Mr. Satán. La hija de Mr. Satán. Claro. Ella, supuestamente, en la historia de Dragon Ball, es la historia de que ella es la chica más popular del colegio. No era ¿sí? Mr. Satán, era el grandote ese. Sí, no, la Mr. Satán no, es de. Porque luego nos van a alegar. Nos van a alegar. ¿Cómo es que llamaba? El grandote ese, el gigantesco, el que supuestamente una mole y luego yo no sé cómo. Puta, en los nos van a linchar ahorita. En los siguientes capítulos es más pequeñito. Él era gigante al principio y en los otros capítulos era chiquitico. Se fue como más chiquitando. Ahorita nos van a linchar por. No el importa, chatizo. No importa. Pero, no me pero la hija del grandote, ¿ya? Ese, sí. Exactamente. Ella. Corregimos. Ajá. Ella es la más popular del colegio en la historia de Dragon Ball Evolution. Y ella, él está enamorado de ella y él le dice, va donde el abuelo. Y le dice, abuelo, quiero cambiar, estoy aburrido con mi vida, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces... Yo quisiera que todos los que nos escuchan pensaran en todas las veces que hemos visto una película con ese mismo tema idiota y tarado y baboso. Y por eso es que buscamos anime, porque tratamos de buscar nuevas alternativas de ideas, de screen, de yo qué sé, de un millón de cosas. Estamos aburridos de la misma cosa. Y salen con una de las mejores o de las series, digámoslo así, exitosas, que han visto hasta el peladito más chiquito de la escuela, hasta hermanitas, mujeres que a veces no ven anime y que les gustó. Y ahora salen con semejante babosada. Mira, demonios. He aquí, antes de llegar a una sección en la cual vamos a hablar de las 5 mejores películas que hay en este momento en Estados Unidos, quiero es decir lo siguiente con respecto al punto de Dragon Ball que estamos hablando. Hace unos 3 días salió en internet la versión de X-Men Origins Wolverine robada, se la robaron del estudio y ya está en todo el internet. Yo honestamente yo pensé si descargarme esa película o no, porque me da pesar con los actores, claro, ya, no con el estudio, con los actores, claro, porque la película no es mala. Pero al ver que X-Men Origins está hecha por los estudios Fox, y ver que Fox hizo también Dragon Ball y la embarró así, y a los amantes de Dragon Ball, que yo sé que son muchos, que van a odiar esa película, yo dije, va la madre, me la descargo, pero me la descargué por rabia. Por rabia. Aunque esa versión que sacaron de Wolverine, de X-Men Origins, los efectos no están completados en un 30%. No están... Van a ver a los personajes como el de Ryan Reynolds, que actúa como Deadpool ahí, van a verlo saltar con unas sogas en la espalda cuando salta, o van a ver como un avión, como parece una casa de Lego. Para los que sepan, no tiene todavía el render, ¿sí? El skin, ¿vale? Igual, yo no sé. Yo lo único que sé es que me da rabia que los estudios, ellos dicen, no importa, igual, el que fue a ver la película, se ve la película y ya con habérsela visto, salga bien o salga mal, o no le guste o si le guste, ellos ganan. Eso es lo que me da rabia. ¿Qué podríamos hacer en contra de eso? No se puede hacer nada. Sí, debe haber una forma en la que uno, de alguna manera, pueda verse la película antes, o saber de qué trata, o saber el... No, a ver, para que lo sepas, John, los estudios sacan muchas veces... ¿Cómo es el proceso que hace un estudio para las películas? El proceso que ellos manejan es que terminan la película y hacen un screen test, ¿ya? Un sprint test es que cogen a unos cierto grupo de 20, 30 personas por diferentes grupos y les muestran las películas. No sé el resultado de ese sprint test, porque de todos modos decidieron sacar esa miércoles, ¿ya? Yo ni siquiera quiero hablar en este momento de eso porque da rabia. Para mí hubiera sido buenísimo que hubieran sacado, por ejemplo, a Goku, a Dragon Ball, la historia, que hubieran contratado a un niñito y hubiera mostrado, o sea, hubiera sido, si alguien, si hubiera tenido buenos escritores, hubieran sacado una trilogía de Dragon Ball. Una trilogía como, déjame hablar, es sacándole desde que era chiquito y mostrar la historia original, eso, así de sencillo. Y pudo haber sido, inclusive, con que hubiera sido sencillita, simple, se hubieran, mejor dicho, hubieran hecho maravilla y hubieran podido decir, es que aguanto una segunda parte. Pero, por ejemplo, a mí no me gustó Narnia, yo me sentí como un poquito engañado. No me parece mala, pero pues no me gustó. Pero yo no me quiero ver la segunda parte. No. O sea, me dijeron que era buenísima, que es lo peor. Pero como me sentí mal en la primera, yo no fui a la segunda. Bueno, pero en este momento vamos a hablar que es un tema que quiero... Esta es la película que me quiero ver. Ahí ya vamos a hablar de ella. Monster vs. Alien, sí. Pero ya vamos a hablar de ella. Pero entonces vamos a hablar en este momento. Quiero comentar de las 5 mejores películas que hay en este momento. Es que apenas han sido estrenadas en Estados Unidos. La número 1. No, número 5. No, dale, así. Hagámoslo así. Pero empezamos. Número 5. ¿Qué pasó? Número 5, eso sonó como... Hacerlo como con más ganas, Johan. Y sin tocar la mesa que bueno, daña. Bueno. Entonces, número 5. No tienes aptitudes de... Bueno, no las tengo, pero es que estamos en un podcast. Hagámoslo a ver con más ganas. Es como... ¡Número 5! Listo. ¡Número 5! Duplicity. ¿Cuál es Duplicity? No tengo ni la más. Ah, no, mentira. Estaban viendo un review la otra vez, creo. No la vas a embarrar porque Duplicity no es de unos manes. No, es una película de Julia Roberts. Sí, es un man y una mujer que los dos no se pueden ver. O sea, ¿quiénes son los actores, John Jaime? A ver, habla la historia bien. La que vos dijiste, Julia Roberts, y el man. Es que no me acuerdo el nombre. Es que yo soy muy malo para los Owen Clive. Ese man. La idea es que ellos dos. Parece ser que se encargan siempre como de robar o de robar secretos o de algo así. El caso es que son personas inconfiables, ¿sí? Uh-huh. Y de alguna manera, los dos suelen, llamémoslo así, una especie de novio, tienen una especie de romance, ¿sí? Y es un romance en el que ellos no se pueden confiar entre ellos mismos. Es muy raro que una pareja no pueda confiarse entre ellos, ¿sí? Porque... él le roba algún secreto a ella y se lo va y se lo vende a otra, y ella le empieza a reclamar que por qué se lo vendió. Entonces es algo así, es como una mezcla entre, es un amor de sin confianza, por así decirlo. Bueno, aunque esta película empezó entonces la semana pasada y está en el número 5, yo diría que está bastante quedada, pero es que tenemos que ver que hay otras películas pues que le están dando pues palo en ese momento, que ya vamos a hablar de ellas. Aunque nunca soy un fan de Julia Roberts, ni sé por qué todo el mundo, muchas personas piensan que está buena. A mí no me gusta. flacuchenta, raquítica, pero bueno. Eso es otra cosa que odio a esas mujeres. Vuelvo y tampoco las quiero gordas, pero con carne sí. Ve, este top es con respecto a quién. El top 5, las 5 películas más taquilleras en ese momento en Estados Unidos. Ah, ya, ya. Habla, y hablando de Estados Unidos, estamos hablando de todo el mundo, porque pues... Pues sí, sí, sí. Esa es lo que... O sea, de todas maneras, casi todas las películas que vienen acá lo que gringas. Afecta ya, exactamente, afecta entonces, directamente el box office. Aceptemos, no me gusta, no me gusta. Yo prefiero, por ejemplo, a veces ver películas de hindúes, te he dicho. ¿De qué? Hindúes, o árabes, o cosas así distintas, japonesas, como para no bueno, dejar ahora... la influencia. ¡Número 4! Bueno, número 4 es I Love You Man, o Te Amo Hombre. Es la película... Espero que no me lo esté diciendo a mí. O sea, gay hombre. Es la película donde actúan este personaje que actúa en Cómo Conocí a Tu Madre, o How I Met Your Mother. En esta película tenemos a dos personajes en el cual uno de los pelados o uno de los principales personajes siempre ha andado con novias, siempre ha tenido unas relaciones con novias, siempre ha andado con novias, nunca ha tenido amigos, pues su relación siempre ha sido con mujeres, sin decir que es homosexual ni nada de eso. Y necesita un amigo para algo, un best friend, o sea, necesita un padrino. Necesita un padrino, pero entonces se cae en cuenta que él nunca ha tenido como esa relación de amistad con un hombre. Con un hombre. Y eso es lo que se llama en Estados Unidos un bromance, y eso pues es exactamente pues lo que trata la película, él cómo conoce. En esa película, aquí tengo los nombres, está Jason Segel, que es el personaje que actúa mucho en esta serie conocidísima, que es Cómo Conocí a Tu Madre, y en una película que salió hace poco, que es... no me acuerdo, sobre una novia, que él tiene una novia que es actriz y lo engaña, no me acuerdo el nombre de esa película, pero bueno. Y el otro personaje es Paul Rudd. Paul Rudd lo hemos visto en películas... muchas películas tales como Virgen a los 40, en el cual él es uno de los personajes secundarios. Y ha aparecido mucho como personaje secundario, pero pues ha crecido bastante. Pero igual, esta película, la verdad yo quiero vérmela. No, esta película ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos. Personalmente. Y ha tenido muy buena crítica en los Estados Unidos. Personalmente se ve bien, o sea, para empezar son buenos actores. O sea, son manes como que saben actuar bien, al menos lo enganchan. Y como que la trama es buena. O sea, no, es una trama. Han salido muchas estas películas de como Virgen a los 40, que han salido muchas estas películas como... hechas por ven un momentico, yo toco aquí el computador y un momento, han salido muchas por un director, no me acuerdo el nombre del director, pero de todas formas pues es una película que ha tenido bastante éxito y pues me estoy esperando que llegue a Colombia para poder... ¿No ha llegado? Yo creo que ya había llegado. No ha llegado. Pero sí Dragon Ball Z. Pero pues como tenemos oyentes también en España y tenemos también en otros países de Latinoamérica, pues no sé si ha llegado. Pues escuchamos sus comentarios al respecto. Ven un momentico, le bajo el volumen a esto. Listo. Bueno, ahora, ¿cuál es la siguiente? Número 3. Número 3. Vamos a ver cómo se llama. Knowing. Yo bueno, te soy honesto, este man, ¿cómo es que llama este man? Nicolas Cage. Yo he visto películas que me han gustado. La de Los Ángeles me pareció una porquería, pero no se le he cogido como el gusto. Última. Es que tal vez porque está Meg Ryan. Meg Ryan, que ya es la de, horrible la, esa mujer. No me importa. La del papá, pues la que él era papá, la de una donde él es papá y como que le hacen ver un... Perdón, él era multimillonario o algo así, compra empresas. No, millonario no, que era exitoso. En exitoso negocios. Y luego al que se encuentra con un negrito, el negrito lo hace ir al futuro con la esposa, y ya tiene esposa, hijos. Lo hace ir al futuro, no, cambia su vida. Le hace ver, pues. No, Jaime, entonces hay que venir de ahora en adelante con él, hay que venir listo con las... Lo hace ver como un futuro. Un futuro alternativo. Exacto, alternativo. Bueno, pero no vamos a hablar de... Vuelvo y digo, esas películas me han gustado, pero yo odio todas las películas del man. Bueno, vamos a hablar de... No me parece que siempre pone la cara así como de estreñido, siempre hace la misma cara rara y eso lo odio. Pero vamos a hablar de Knowing. Esta es la primera vez que lo veo haciendo una cara. Vamos a hablar de Knowing. Knowing es una película muy rara donde supuestamente... ¿No conoces la trama? ¿Te la digo? No, ni idea. Bueno, hace unos 50, unos 30 o 20 años en el pasado, una niña empezó a escribir mensajes en un papel, letras, y lo meten en una cápsula de tiempo. Una cápsula de tiempo, para los que no sepan qué es una cápsula de tiempo, es lo que hacen a veces unos colegios en los cuales, cuando están en la primaria o bachillerato, meten muchos recuerdos o muchos mensajes y los guardan para que en el futuro lo abran otras personas. O ellos mismos. Entonces, pues, hace unos años metieron eso en una cápsula de tiempo. Y cuando va directamente Nicolas Cage... Como si la Tierra no necesitara más basura, pero bueno, sería... Nicolas Cage está en el colegio de su hijo y abren una cápsula de tiempo. A su hijo le entregan uno de estos papeles. Y en ese papel, pucha, están unos códigos. Como arte de magia, el niño empieza y Nicolas Cage empiezan a descifrar que ese papel tiene eventos de cosas que han pasado y que pasarán en el futuro, ¿ya? No sé cómo putas consiguieron lograr eso, ¿ya? Él decía 2009-11 o 2001-11, yo lo que sea, el día de las Torres Gemelas, ¿ya? De Estados Unidos. Entonces, empiezan por arte de magia, no sé cómo putas, a conseguir toda la información de cosas que van a pasar, como un avión se estrella, etc. Es una historia en la cual yo no sé, a Nicolas Cage le deben estar pagando mucha plata para elegir esas historias. Porque a mí da tristeza. A mí me da pesar. Él ha hecho películas buenas como Contra Cara, Face Off. A mí me gusta Face Off. No es de mis favoritas. No, pero él hizo, él hizo buenas películas de acción. Yo lo veo muy bien. Y la que yo te digo no, también. Tenemos, todas y cuáles son las buenas películas. Claro. Racing Arizona. Las que vos crees que son las buenas. Bueno, Racing Arizona es alrededor de los años 80, es hecha por allá en 1988, 87. La tienes que ver, es excelente. Yo he visto muchas películas. Está también, a mí me gustó Con Air. A mí me la he visto. O sea, me gustó la primera vez y ya después, como que empezamos. Ahora. Pasemos directamente. La que yo dije, que no me acuerdo cómo se llama. Face Off, está la cual fue la que... Es que no me acuerdo el nombre, es Papá por Siempre. No, Papá por Siempre, eso es una pelea, eso es una cochina. ¿Qué te pasa? Espérate, Papá algo, pero sí es con Papá. Bueno. Y después está la de National Treasure, es la embarró, desde National Treasure en adelante. Pero mira que hay muchos fans de esa cochina. No hay fans, yo, Jaime. Que son películas que son entretenidas para las personas, pero que sean fanáticos y que van a llegar a reconocer a este marica, por digo, eso. Yo te digo, yo conocí a muchas personas que decían, ay, yo no voy a ver esa película porque quiero ver cómo continúa. Ve, yo ni siquiera me he visto el primer cuarto de la primera. ¿Cómo era? Bueno, son gustos, David. Dentro de los que nos escuchan, hombre, hay que respetar los gustos. ¿Sí? La película no creo que sea supremamente mala, pero tampoco creo que sea la maravilla. ¿Sí? Y hay mucha gente que lo considera una maravilla. Y entonces siguen los mismos roles, eso lo molesta, que sigan en el mismo rol otra vez con descifrar códigos y hay una super mega conspiración y... No, pónganse serios. Pues yo sé que no hay mucho para inventar, pero pues por lo menos, yo qué sé. Pónganse serios. Al menos en esta película hay que reconocer algo. Y es que por fin Nicolas Cage se cortó la melena. Entonces eso... algo es algo, ¿no? Es ganancia. Bueno. Bueno. Número 2. No. Okay. Hágale. The Haunting in Connecticut. Bueno, sonó como... Haunting in Connecticut. Uh-huh. No. The Haunting in Connecticut. Es como... Si lo traducimos al español es como... es una película de fantasmas. Sí, ¿ya? Obvio, Haunting. En esta película pues actúa Virginia Madsen. Ella la hemos visto en Highlander, una de las mejores series. Póngase serio, ¿cómo le ocurre decir que es una de las mejores series? Tal vez Doctor Who, sí. Bueno, ¿por qué nombras a Doctor Who? No tiene nada que ver aquí en esa. Felicidad, es una maravilla. Doctor Who, ahorita vamos a nombrar, pero entre las noticias, vamos a hablar ahorita, que no se me olvide, una de las noticias de Doctor Who. Yo te acuerdo, fresco. The Haunting in Connecticut es sobre una mujer que representada por Bettina Madsen, que tiene un hijo que tiene una enfermedad, creo que es cáncer. En esta película, ella ha estado viajando con su hijo de ciudad en ciudad para buscar pues cómo mejorarlo, cómo curarlo, y en un punto ella dice como que a la mierda, ya quedemos en un lugar y disfrutemos la vida. Y ella, por razones desconocidas, tan raro así, busca, no puede buscar una casa sencilla, sino que busca la casa más fea, con más pinta de casa embrujada. Ni siquiera cuando la va a ver, ni siquiera le importa el hecho de que hay un crematorio en el sótano, ni una mesa como operaciones, ni el hecho de que era una casa funeraria en el pasado. Y la toma sin ningún problema. Yo he visto gente... Y supuestamente es basada en hechos reales. Hola, yo he visto gente que por solo que no le gustó, yo que sé, una ventana, dicen que ya no compran esa cosa. No entiendo, o sea, yo de esta película no voy a hablar mucho, pero me parece increíble que esté en número 2. Pero yo te soy honesto, yo la veo y lo que medio él le ha alcanzado a ver y todo eso, no me gusta. ¿Has visto los cortos? Sí. Pues, de todas formas, y la película, yo la vi, y los sustos me parecen ridículos, o sea, por lo único que aquí te basas en los sustos es, muestran a la persona de frente y muestran una zona atrás y la música, tututum, y hasta ahí. O sea, en eso se basa la película. No es una película que llene mucho, no es una película atractiva, pero pues, no sé. Y ahora, por último, la número uno. Bueno, número uno. Aliens versus... la que estoy esperando, Dios santo. Esa película llevo 3 meses por ahí con ganas de vérmela. La han calificado como muy buena película. Es creativa, tiene variedad, es idea fresca, es algo extraña. ¿Cómo se dice? No tanto que se hayan lucido, sino que por lo menos se arriesgan a algo nuevo. Y eso es la que la gente quiere ver, cosas. Y es una película que yo estaba esperando ver. Es una película que, pues, según las críticas, no tiene la mejor historia, pero se está basando mucho en que la animación, ya, es una película hecha totalmente en 3D, y en que la animación en las escenas de acción es excelente, ya, y por eso está recibiendo una excelente calificación. Perfecto, yo solo veo películas arriesgadas, es que ese es el chiste. Sí, ese es el chiste. Pero entonces, y tenemos esta película que es Aliens vs. Monsters, está sacada ¿por qué estudio? ¿Por Pixar? No creo que sea por Pixar. Creo que era Pixar, no me acuerdo, no, la verdad no me acuerdo. Bueno, estoy esperando verla, ¿cuándo la estrenan? ¿No sabes cuándo la estrenan? Pues dijeron que creo que era como el próximo, en una semana lo deben estar estrenando, si mal no recuerdo. ¿Dónde oíste eso? Es que no me acuerdo. Bueno, después lo buscamos. Bueno, pero entonces, Aliens vs. Monsters, no tengo en ese momento la historia directamente, pues es que supuestamente los monstruos han existido, todas esas fábulas de monstruos han existido en nuestro planeta, y el gobierno los tiene pues contenidos, o los tiene en una base. Pero de repente, estos monstruos, pues, o digamos el planeta Tierra, es atacado por seres extraterrestres, y la única forma de poder vencerlos son con los monstruos de nuestro planeta. Con algo diferente. Tenemos a varios personajes. Tenemos a la que más aparece ahí, que es la mujer de 49.5 metros. No puede ser la mujer de 50 metros porque daña los derechos de una película que sacaron en los años 50, que es de eso. ¿Ah, sí? Sí, por eso la llaman la mujer de 40.1, 40.5 metros. ¿Ya? Yo me la vi, la película. Sí, es bellísima. Tenemos también ahora una pregunta, y antes de terminar con esto, es que quiero ver en la película, ojalá, espero verla, es en qué momento ella va al baño y cuál es. Yo te iba a preguntar lo mismo, cómo hace para ir al baño, cómo hace para desvestirse, cómo hace, o sea, cómo. Aunque sería. Sería como, bacanísimo. Sería bacán, ¿no? ¿Cómo es uno? Bueno, eso ya es un poco más pornográfico. Sería como, mejor para, como sería evitar como, esas cosas. Es que pero, ya me entró la imaginación. Es como es entrar a una piscina. También. Y entrar con la mascarita. Sí, y entrar a es que yo también. O sea, ¿y cómo hace? O sea, ¿y cómo hace ella para decir, ay, te voy a llevar y te pone aquí entre. Oh. ¿Sí me entiendes? O sea, te sentís en el cielo entre esas dos hermosas y bellísimas cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es cuando vaya al baño o tenga una gastritis. Sí, o no. Sí. Sería como que se eche un pedo y sería como una. No. Como un arma biológica en la ciudad. Es que solamente. Eso, eso lo deberían mostrar. Sí, deberían como. Sí, como dar un. ¿Cómo es que llaman las ovas? O, no, o cuando va al baño a orinar, sería como llenar una piscina, ¿cómo sería? Bueno, cosas que no muestran. O sea, que o las, cuando haga el número 2, ¿cómo no, sería? Imagínate un edificio. eso sería interesante. Yo la calificaría con alto puntaje si muestran eso. Es que ya. Eso sería interesante. Pero yo creo que generaría un trauma en los niños. No, obvio. Eso, por eso te digo, tienen que sacarlo como algo muy aleatorio, muy por afuera. Bueno, en ese momento, pues, ahí con eso terminamos de hablar de los 5 mejores películas. Uh-huh. Pero algo que ahora, algo, un tema que quería hablar. Doctor Who. Doctor Who, la mejor serie. Yes. O sea, es increíble cómo en ese momento la calidad de las series de Inglaterra para mí son mucho mejor que las gringas. Muchísimo. Tenemos Space, la cual. Para empezar, son más inteligentes. Son más inteligentes. No, y es que la no cuestión es. No tratan de esta. Ser solo tontas, sino las, que son las, tontas las series, e inteligentes. Las series norteamericanas, son las temporadas completas son de 24 o 21 capítulos. Los ingleses la sacan alrededor de 12, 13 capítulos. Al sacarla en eso, es suficiente. ¿Ya? Es suficiente en esos 12, 13 capítulos que tienen excelente calidad a sacar 24 episodios que son solo relleno. Ejemplo, Héroes. No lo quiero nombrar porque es una mierda. Serie, ¿ya? Se dañó. Es una mierda. Es se una dañó, mierda se asquerosa. Dañó, se los dañó. Odio. No diga, se dañó. ¿Ya? ¿Se dañó? Se dañó porque el inicio era bueno. No, es que los creadores se bajaron los pantalones y se pegaron a cagar en todo el script. Eso es lo que hicieron. Eso, o se bajaron los pantalones y dejaron meter una cosa por los productores. Exacto. Sencillo. Tenemos series como Copeland número uno. Vamos a hablar de ellas, pero no vamos a adentrarnos. Eso es hermoso. Tenemos Copeland, excelente serie de comedia. Excelente serie. Tenemos una que al señor aquí John le presté y no se la ha visto. Y con esto no lo. ¿Te la viste? Space. Bueno, muchas partes. ¿Qué te pareció? Bacana. Space. Para quien no sepa qué es Space, es. Colgados. Spaced es una serie hecha por y creada por uno de los actores que hizo una película llamada Shaun of the Dead o Shaun de los Muertos, Simon Pegg se llama él. Entonces, ¿qué te pareció Space? Que te la presté hace un tiempo. A mí me gustó mucho, pero no más que Doctor Who. No más que Doctor Who. No, pero buena. Me pareció buena porque además, vuelvo y te digo, es que es un chico, es cómica a la vez que es boba, es inteligente. Oigan, les recomiendo a todos los que están escuchando, si no, que se la descarguen, Space, ¿vale? Space, por si acaso. No, si quieren lo escribo ahorita en el post de la página. Y tenemos. Salió una nueva ahorita en gringa. ¿Vos has visto Law and Order? La ley de orden. Sí. Salió la versión de Inglaterra. Es mil veces mejor que la versión. Entonces sí me la voy a ver. Porque que la versión. Y aparece, ¿sabes quién? Una de las actrices es. No me acuerdo el nombre de ella, pero es una de las acompañantes de Doctor Who. La que la morena. Ella es una de las principales. Sí, ¿ya? Morena me encanta. Es hermosa. Me encanta. Hermosa. Pero ella es una de las abogadas de La Ley en Orden, la versión. No, entonces sí me la voy a ver. Y la ves ahí y uno dice como que, oh. Es que, no, pero es que es una morena. En serio, desde que la vi así sentada escribiendo la primera vez en Torchwood, creo que era. En Doctor Who. No, estaban en Torchwood. Ah, no, estaban en Torchwood. Sí, en estaban abriendo la grieta y todo eso. Estaba sentada así controlando la. Y era la prima de ella. Oh, se veía hermosa. Bueno, lo único que sé es que. Y la otra, Doctor Who. Que, sagrado Doctor Who. Pero ya es una serie que. Escucha, hay que tenerle respeto a una serie que lleva más de 40, 50 años. en la televisión. Eso es respeto, eso es respeto. Y que cada vez gana más fan y que cada vez se consolida más, porque es que la gente se la ve y sigue con ganas de seguirla viendo. Es que la historia es excelente. Es que... Y lo chistoso es la idea que pusieron de la resucitación del doctor para estar. Si se vuelve, se está poniendo viejito, nosotros lo van cambiando. El actor actual es David Tennant. Es el actual Doctor Who. ¿El nuevo que me dijo? No, el actual. Doctor Who, el que vemos siempre. Ah. Es David Tennant. Se me olvidó una serie. ¿Cuál? La esa que anda en People and Arts. Es una serie, la de Jekyll. Jekyll es muy buena, muy buena. Vuelvo y digo, bueno, mi canal favorito es BBC ahorita, Channel. En abril 16 o en abril 11, no tengo el dato, van a sacar una nueva parte de Doctor Who, una de las películas, muchas especiales, perdón, que sacan. Lo voy a estar esperando con ansia, te lo voy a pasar. Pero lo duro para nosotros en este momento es saber que David Tennant se va a ir de la serie. Y que lo van a reemplazar con un nuevo Doctor Who. Y eso me preocupa. Y ese es un Doctor Who de 26 años, es el Doctor Who más joven que han tenido. Y lo que quieren hacer ellos, y es algo que me da como un poco de miedo, es que quieren llegar a una audiencia más joven. Y me da miedo que coloquen un Doctor Who estilo emo, ¿ya? Barren la serie, porque la verdad, y vos me dijiste, eso me asustó. O sea, a mí no me asustó tanto eso. Eso, pues ojalá no, ojalá se mantenga, porque igual pueden cautivar al público joven con lo que tienen. El problema es más bien lo que me dijiste de los escritores. ¿Sí te acordás? Sí, ese es un gran miedo para... Porque eso sí me asusta mucho, es una serie que... Que lo sepan, cuando hablamos de los escritores, es que los escritores que antes estaban en Doctor Who se van a ir, ¿ya? Muchos de ellos es porque, pues, con el éxito que han tenido, el nombre este es del escritor principal, él se va a pasar para escribir las aventuras de Tintín. ¿Te acuerdas de las aventuras de Tintín? La que la va a dirigir Steven Spielberg. Entonces se van a pasar a hacer eso. Y ese cambio tan brusco es un cambio muy brusco. Es muy brusco porque, o sea, con decirte así, que David Tennant, que es el actor actual, él se va a ir de Doctor Who. Según él dice, es mucho por el cambio de escritor. No, es algo que deja mucho que obvio, decir. Porque es que hasta ahorita el hombre está ganando es por eso. O sea, es que, ¿te acordás que apareció en, cómo es que se llama, Harry Potter? No sé si fue antes o después, no sé si es que lo vieron ahí y dijeron, vámonos, me sirve, yo qué sé. Y, bueno, pasando de tema, quisiera es hablar, o sea, vamos a hablar de un tema de anime, que yo sé que no lo sabes, pero vamos a hablar de Cowboy Bebop. Muy bacana. Y vamos a hablar de que van a sacar el live action de Cowboy Bebop, ¿sabes? ¿Sí? Van a sacar la película. Y adivina quién es el actor para esa película. O sea, en vivo, o sea, personas. Personas. Ya. Adivina quién es el actor. ¿Quién es? Keanu Reeves va a ser el personaje principal, va a ser Spike. Yo preferiría a alguien... Que no existe, que fuera el desconocido, que fuera... Entonces en ese momento me estoy imaginando a Keanu Reeves con el afro. Ay, Dios. Con el afro de Spike, entonces... Pero ellos no se van a arriesgar con Keanu Reeves. Ya lo decidieron, ya firmaron. No. No se van a arriesgar a hacer a hacer cosas bacanas. Se van a arriesgar hacer lo que ya saben hacer. O sea, van a estar cuadriculados y no van a tratar de salirse de ese cuadrícula. Y a mí me da rabia es eso. No sé, lo que no me imagino es... Cuando es un man desconocido, se arriesgan. Dicen, no importa, entonces hagámoslo así, boom, y se salen del estereotipo. Pero ahorita mínimo van a tratar de solo mantener una cosa cuadrada. Va a salir buena de pronto, no lo sé, pero... Ah, creo. Pero muy cuadrada. Como también van a sacar un live action de Akira. ¿Sí? Qué miedo. No, es el mayor miedo que yo tengo. No. Akira, al igual que... No, yo no lo veo. Akira no es para... Yo me lo bajo por internet y me lo veo. Yo no me voy a dar el cine. Al igual que no te vas a ver Watchmen. Una mierda. Ah, ya me lo estoy bajando. ¿Usted no me dijo que me lo iba a bajar? Bueno. Akira. Van a sacarlo. Y esto pues es un gran temor para... para todos los que somos amantes de esas clases de buenas películas, de buenas series, de buenas cosas. Sí, señor. Y no queremos verlas manchadas, queremos recordarlas bien, como son, como hasta ahora las tenemos en nuestro, llamémoslo, corazón y mente. Ahora, vamos a hablar de las películas que se nos vienen para este verano, que ya va a llegar. ¿Cuáles son? Número uno, pues X-Men Origins Wolverine. Que pues, desafortunadamente, no, ya te la vas a ver ahora, ¿ya? Bueno, sí. ¿O te aguantas para mayo primero? No, yo me aguanto. Aguanta, no es mala, es una muy buena película, es entretenida. Muy entretenida. Yo me aguanto, ¿ya? Tenemos también lo que es Transformers 2. Pues yo no sé, la 1 no me pareció mala, pero pues hubo cosas malas. O sea, habían cosas buenas. No, la animación. Se podría decir que hay cosas rescatables y otras que no, ¿sí? No me gustó. Pero es que lo único que puedes esperar de una película de Jerry Bruckheimer, que es el director, es acción. Es acción, bombas, explosiones. Acción, pero, o sea, ¿cómo son las películas de él? Hola, ¿cómo están? Acción, pum, pum. Bombas, explosiones. Hola, ¿cómo está otra vez? Mucho gusto. Acción, bombas, explosiones. ¿Ya? Pero mira. Una pulga pasó por el camino. Acción, bombas, explosiones. Si pasa una pulga por el camino, fácilmente la pulga puede sacar una pistola y disparar al recto. Eso es lo que puedes explicar. Pero eso es lo que me da rabia. Es que, y los Transformers, yo no sé, para los amantes como yo, que yo soy amante de Optimus Prime, tengo inclusive, creo que por ahí tengo todavía el carrito transformable y todo. Nos duele que solo piensen que es eso, cuando hay algo más. Es que era mucho más. La historia es mucho más profunda, la historia, claro. Pero aquí se basa en acción, bombas y explosiones. No, eso sí me da rabia. La otra es Transformers. Dices que Transformers, no, Terminator. Pues Terminator se ve buena. Pero falta, para mí, pero es que hay un problema. ¿Cuál? Para mí Terminator no es Terminator. A ver, John Jaime, contesta el celular, pues. Vamos a dar una pausa mientras tanto. Bueno, ya después de que John Jaime contestó el teléfono y no se interrumpió. Lo siento, qué pena, era mi hermana. Terminator. Para mí, Terminator no es Terminator. Sí, como yo le digo cariñosamente, Arnold Suárez Pérez. ¿Ya? Yo lo único que sé es que la palabra Terminator es de terminar, de finalizar. No, como yo que sé. Esa vaina nunca pero es va que, a terminar. A ver, pero la cuestión es que sin Arnold Schwarzenegger, no, sin, es lo mismo. No es lo mismo. O sea, es que es como decir Rambo sin Silvestre. ¿Silvestre? ¿Cuál Silvestre? ¿Silvestre sí. y Piolín? ¿De qué estás hablando? Es que me por la pena. Sin Silvestre Stallone. Es que, imagínate, por ejemplo, La Roca, imagínate La Roca. O Rocky. Pero vos sabes, no, es que, o imagínate La Roca, vos sabes quién es La Roca. Dwayne, actuando de Terminator, no sería. En ese momento, Terminator sin él no es lo mismo. No es, bueno, de pronto la película puede ser buena. Y tal vez el hombre que cotice por ahí, pero es que no es. Pero lo más seguro es que lo hagan aparecer en alguna bobadita, en algún recuerdo, en algún. No, ya es que lo van a hacer. Van a utilizar su imagen en CGI. Pero no lo viendo cómo construyen los Terminators. Es que no es lo mismo. Es que, no sé, uno ya está acostumbrado. Es como ver, vuelvo y digo, Rocky sin Silvestre. O Rambo sin Silvestre. ¿Cuál viste esta serie de televisión nueva que salió? Terminator de Sarah Connor Chronicles, la serie de televisión. Malísima. Y la cuestión es que no tiene nada que ver con la historia. No tiene nada que ver con la historia. Eso es lo que más rabia me da. Termine, bueno. sin Arnold, no hacemos nada. Bueno, de todas formas, este fue el podcast de prueba, el primero que hicimos. Y pues los invitamos a la próxima semana que sigamos con el otro. Esperamos sus preguntas, esperamos que nos llamen. Y pues lo que ustedes, y responder también el correo, yo quiero responder el correo de ustedes. La verdad, yo espero mucho que se hayan por lo menos entretenido con nosotros, al menos estén un poquito de acuerdo. Yo sé que hay gente que no, porque pues no todos los gustos son iguales. Y para las otras personas que piensan diferente, también nos entendemos, solamente es nuestro punto de pensar, no es la verdad absoluta. Exacto, entonces pues esperamos que hayan disfrutado de este podcast, esperamos que se hayan divertido, quiero oír los comentarios de ustedes con respecto a esto. Y pues recuerden, este es el show del Comutaco y los esperamos la otra semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.